trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, y mi nombre es Ernesto Avellaneda. Los estaremos acompañando durante una hora en este domingo para llevar un poco de novedades de la actualidad desde la óptica de los trabajadores en actividad y los trabajadores que ya han pasado al estado de jubilación. Exactamente. Hoy vamos a contar con información de primera mano respecto a los jubilados, estos muchachos que nos están dando de alguna manera una, nos están marcando una impronta muy fuerte de cómo se tiene que pelear, ¿no? Así que vamos a tener la presencia de compañeros acá en el estudio para poder charlar sobre la problemática y la realidad de este sector de los trabajadores. Jubilados que han sabido organizarse ya en esta nueva onda que se llama La Marea Blanca, que es una nueva movida, una nueva estrategia de lucha que tienen los jubilados para llevar adelante a sus reclamos, que tiene que ver con la situación que llevan ellos y la que nos va a tocar a nosotros, los que estamos en actividad, dentro de muy poco tiempo. Bueno, a mí me va a tocar dentro de poco tiempo, así que... Vos ya estás ahí al borde. Ya estoy ahí, ya me están empujando a que me vaya, así que... Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. o a la línea fija de comunicación de la radio 4430-342 o 4432-332. Y ahí te estamos sumando a esta mesa de amigos, ¿no? También podés escucharnos a través de internet por www.unam.edu.ar. Bien, y también tenemos otros temas, ¿no? Vamos a mechar con otros temitas que son parte de la realidad cotidiana nuestra como trabajadores, como habitantes de esta provincia. El tema del transporte de pasajeros, que tuvimos novedades este último mes. Parece que enero es el mes de las novedades siempre, ¿no? Febrero, enero, siempre nos embocan ahí. El tema de las dietas de los diputados, de nuestros representantes. También vamos a ver si podemos tocar un poquito el tema de las paritarias docentes, cómo se encuentran, y de las paritarias en general, ¿no? Si cómo se presenta ese panorama, que no tiene una cuestión muy descolgada de la realidad que vamos a conversar hoy con los compañeros, ¿no? Eso está todo ligado, así que... Y como última cuestión, antes de que vayamos al primer corte de la música, les comento que el día de mañana, el día lunes, se está reuniendo nuevamente la Federación Nacional Docente en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Central de Trabajadores de la Argentina. Esta nueva organización nacional que surge a partir de la necesidad de que las entidades estén representadas en un ámbito de discusión que permita hacer esa discusión sin aprietes, ¿no? Es decir, sin dependencia del gobierno, sin dependencia de las autoridades, con absoluta libertad. Entonces, en ese marco surge la Federación Nacional Docente de la CTA, que se ha conformado el año pasado, y bueno, los compañeros se van a reunir ahora el día de mañana para tratar de definir y terminar el estatuto de la federación, como también el tema de la situación de las paritarias y la situación en general de los docentes. Bien. Así que es mucho lo que tenemos, así que Ernesto. Pausa musical y organizamos la silla para charlar con los compañeros jubilados. Jarillero, cariño fresquita, elemento, señora de los ojos negros, de chapecas largas y ondeados cabellos, esos ojos negros, ay, de carillero, que han quitado el sueño. Señora, le doy lo que tengo, está el carro lleno de carilla y capitana y romero. Todo yo le ofrezco, mi yuyo del cerro, por una mirada, señora, de los ojos negros. No sabe, señora, yo le hablo a los cerros, le cuento a los valles lo que tengo adentro, le hablo de sus trenzas y de sus ojos negros, hasta le declaro como yo la quiero, y eso que no digo, señora, todo lo que siento. Carillero, carillero, carilla fresquita, elemento, señora de los ojos negros, de chapecas largas y ondeados cabellos, los ojos negros a este cariñero le han quitado el sueño. Cariñero. Cariñero. Para usted, señora, de los ojos negros. Sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Decíamos que estábamos acomodándonos como podíamos. Para mientras acomodo la lengua, ¿no? Acomodándonos como podíamos. Acá somos muchos los participantes de la mesa. Me gustaría por ahí que los compañeros se presenten a sí mismos. Empezando. Bueno, yo soy Faustino Andrés Fleitas, conocido como Tino, cuidado docente. Conocido como Pato también. Pato también, sí, sí. Bien, Tino con nosotros, también está un amigo de la casa. Alberto Federico Holz. Jubilado CT también. Exactamente. ¿Y el compañero? Damián Asit Cura, jubilado docente y presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Posadas. Bien. Hace que se pusieron de apego, nos invadieron los docentes. Sí, ¿eh? Sí. Hoy no. Es un programa que todos los que estamos en el estudio somos presidentes. Somos docentes. Así que va a tener una marca seguramente este y programa. las dos situaciones de revista, ¿no? Jubilados y activos. Activos y jubilados. Bien, decíamos que son integrantes pues de esto que se llama la marea blanca, que nos estaba explicando fuera del aire Holz, que se trata de una organización compuesta por personas y personerías. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos carácter de informales en cuanto a reunirnos. Estamos integrados por personas y personería jurídica, es decir, personas e instituciones, como el Centro de Jubilados de Posada, que preside cuyo presidente es Damián Cura, y la Asociación de Docentes de Misiones, cuyo presidente es Carlos Almeida. Así también, jubilados que no están por ahí enrolados en alguna de las instituciones, ¿hay independientes también? Sí, la mayoría son independientes. Ah, ¿sí? Eso tiene mucha similitud con nuestra Central de Trabajadores de la Argentina. ¿No? Nosotros, es decir, las asociaciones aportan formalismo que se necesita para algunas tramitaciones, pero lo nuestro es netamente informal. Correcto. Sin presidente, sin secretario, sin tesorero. Informal no quiere decir ilegal tampoco, ¿no? No, ocupamos espacios públicos, pero no usurpamos espacios públicos para manifestarlos. ¿Y ustedes asumen la importante misión de representar de alguna manera a la totalidad de los jubilados docentes, que por ahí que no todos pueden acercarse por su situación de salud o por su situación geográfica en la que viven, pero asumen esa representatividad y llevan adelante ciertos reclamos que son? ¿Cuáles son los reclamos concretamente? Y el reclamo principal es que utilicen 45 millones que mensualmente no se sabe a dónde van. Y son de los aportes y contribuciones de los jubilados, de los activos de la provincia para sus jubilados. Ahora, digo, esta situación que viven los docentes, los jubilados docentes, es la misma que viven todos los trabajadores del Estado en general, ¿no? O sea, sí. Ustedes representan por ahí a una parte de los jubilados, pero todos los trabajadores del Estado, los dineros que aportan llevan el mismo destino, que es ir al IPS, que es prácticamente un agujero negro, y de ahí se reparte en forma ilegal, si se quiere. Lo que debiera hacer es que ese dinero vaya al IPS, sea todos los aportes de los activos, más los aportes de la patronal, que en este caso es el gobierno provincial, como también las municipalidades. El IPS es constitucionalmente un organismo autárquico que debía reclamar, denunciar, si es que esos aportes no llegan. Pero lamentablemente eso acá en la provincia no ocurre con un cuento hasta parece infantil o pueril, dice, no, el IPS perdió la autarquía. No puede perder, está por ley, es una cuestión constitucional. Por un decreto, dice, un decreto que ni hace alusión a la personería jurídica del IPS, empezaron a manejar los fondos directamente de la tesorería de la provincia, de donde desvían esas sumas, y acá lo tienen postergado a todos los jubilados, principalmente a los jubilados docentes, porque somos los que más protestamos, y les señalamos y preguntamos a dónde va el dinero, porque, como decía uno, donde hay plata siempre hay intereses creados. Lamentablemente, las autoridades del IPS, puestas por el gobierno, manejadas por el gobierno totalmente, se hacen los distraídos, no preguntan, pero son tan responsables como el gobierno de esos fondos que no están donde deben estar, ni se le da el destino que obligatoriamente se les debe dar. Y en ese sentido, Damián, compañero, nosotros con Ernesto pertenecemos a una agrupación docente que se llama Compromiso con las Bases. ¿Sí? Esa agrupación milita dentro de lo que es la UDPM, que es el sindicato mayoritario de la docencia en Misiones, y venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿sí?, prácticamente desde la generación de la agrupación, la necesidad de que los trabajadores recuperen la autarquía del instituto, ¿no? Esto ya fue posible en otras provincias como en Entre Ríos, como en Neuquén, donde la pelea de los afiliados hizo que se cambiara la ley y que pudieran gobernar ese instituto, ¿no?, los trabajadores, como dice realmente la ley, ¿no? Sí, no, la ley está. Lo que falta es que la cumplan. Ejercicio. Es decir, ejercicio. Pero indudablemente no entendemos la razón por la cual se deja de cumplir las leyes, y entonces uno no sabe cómo se maneja, qué hace Fiscalía de Estado, qué hacen los distintos organismos que debieran estar, incluso la justicia, que debiera estar atenta al cumplimiento fiel de las leyes, porque si nosotros violamos una ley, tenemos que ir preso. Y resulta que tenemos algo evidente donde se manejan varios miles de millones al año y no se sabe qué pasa, que no se cumple con la ley. Correcto. Ahora, ustedes hablaban, Pato, sí. Decía de 45 millones de pesos, ¿no? Nosotros estábamos viendo acá una estadística, un informe que data del mes de septiembre de 2012, ¿no?, donde se habla de lo que es, se recibe supuestamente en la caja como aportes y como contribuciones, ¿no? Aportes son lo que hace el empleado, hacemos nosotros, es decir, lo que nos descuentan de nuestro sueldo. Y las contribuciones son las que por ley debe hacer el patrón, en este caso el Estado provincial, ¿no? Y estábamos leyendo que decía esos aportes mensuales en el mes de septiembre del año pasado, 57 millones solamente del sector docente, más 44 millones, casi 45 millones, del sector, de los demás sectores que integran el IPS. Eso hace 101 millones de pesos. Casi 102. Casi 102, claro, 101.973 pesos, que no se sabe de dónde van. ¿Sí? Y si nosotros vemos así a números gruesos, tendríamos que decir que el IPS es superavitario y no deficitario. Vamos a pulir algunos conceptos. Los números que están ahí, los 102 millones, representan devengados, o sea, cifras producidas que ameritan que entren al IPS. Exacto. Lo que entra al IPS es exactamente lo que se gasta. O sea, ahí tienen ustedes los números, son 57 millones de gastos. Exactamente. Lo demás no entra, es decir, el agujero negro está antes de el IPS. En el IPS no viene plata que no se sabe a dónde va. Hay dinero que no entra, el Estado se queda con esa plata. Hace las retenciones en carácter de indebida, porque no llegan al organismo recaudador que es el IPS para poder ser autárquico y administrar su prestación. Por eso iba la pregunta, Jorge. Sí. ¿Sí? Ahora sí establecemos, de lo que decía Pato, qué son los 45 millones de pesos, ¿no? Es decir, son 44 millones 800 mil pesos que comió la vaca, digamos. Claro. Hablando mal, hablando se, claro, ¿no? Se pretende que coma la vaca, pero cuando uno tiene los números, ya la vaca no, no puede comerse los datos. Uh-huh. Y esquivan discutir, hablar de estos números. Bueno, y esa era la pregunta que yo les quería hacer. Sí, lo que se está buscando es mantener el esquema. Permítame el ejemplo de una teoría, una cosmovisión. Antes se decía que la luna y la estrella giraban alrededor de la Tierra y todo lo entendíamos y lo comprendíamos así. Pero el planteo era falso. En realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol y los otros planetas. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos han vendido el buzón de que hay un déficit global, que todo el IPS va en déficit, pero están traspolando el déficit de policías y ¿cómo se llama? Diputados, y diputados que suman 2 millones y de ese millón, esos 2 millones y medio hablan como que el déficit es global y se olvidan de los 45 millones. Es decir, nosotros tenemos que replantear las cosas en otro contexto. Con esos 45 millones que deben entrar, no tendrían sentido las medidas confiscatorias que toman con los jubilados. Federico, sí. Si nosotros hablamos en términos muy sencillos, sí. ¿Podemos decir que al IPS por mes hoy le sobran 50 millones de pesos? No, un poco menos, 45. 45 millones de habría pesos. Que sumarle habría que sumarle unos números y quitarle otros, pero uh-huh. Esto está en carácter así referencial y es de un mes, pero los meses son parecidos uh-huh. En cuanto a salario, no hay variaciones mayores, así que tendríamos que sacarle los gastos del IPS, o sea, pero tendríamos que agregarle subsidios que tendrían que venir de rentas, subsidios que tendrían que venir de ANSES, el aporte que se fija por ley ahora de 1.300.000 por mes para salir de la emergencia, supuestamente. Uh-huh. Es decir, estas son cifras muy aproximadas, pero podemos hablar de 45. O sea, que podríamos llegar a subsidiar tranquilamente las cajas deficitarias como de la policía y de los... Es que ya se está haciendo. Nosotros estamos de los políticos, ¿no es cierto? Y todavía quedaría plata del IPS. Nosotros estamos pagando eso. Uh-huh. Lo que pasa es que esos 45 millones ya incluye el pago de este déficit parcial. Correcto. Es decir, este son 45 millones globales que cubren el déficit parcial de un sector. Es decir, fíjense que si nosotros pensamos en 45 millones, ¿qué sentido tiene la emergencia previsional, los topes? ¿Qué sentido tiene no pagar las movilidades de los docentes? ¿Qué sentido tiene pedirle plata de subsidio a ANSES? ¿Qué sentido tiene que ustedes los activos paguen 3 puntos más de aportes? ¿Que el administrativo pague 5 puntos más? Es decir, el docente tendría que estar pagando, según ley, 16%, pero está pagando 19%. El administrativo, en lugar del 14%, está pagando el 19%. O sea, se están generando 15 millones de por este suplemento de puntos de que, para tapar 2 millones y medio. Es una a pesar estafa. De que los policías tienen también un descuento diferenciado que es mayor, para llegar a 20 y así pico. Todo lo cubren, ¿no? Vamos a decir que permanece ese déficit, aceptemos, uh-huh. Pero lo estamos pagando, ustedes los activos, con mayores aportes, que llega a 15 millones para pagar 2 millones y medio, piensen esto. Y nosotros estamos, obviamente, perdiendo el 55% de movilidades. Correcto. Además, los que tenemos un sueldo un poquito mejor, una vez un poco mejor, somos víctimas de los topes, que no tienen sentido frente a este panorama de 45 millones. Claro, ese es otro tema que hay que tratarlo en profundidad. Que el contexto tiene que ser la plata que debe entrar. Desde ahí se discute. La agencia económica de la cual se prende el gobierno. Y no de la gran estafa de vendernos un déficit sectorial como si fuera global. Ahora, yo digo una cosa. Usted decía al principio, asumieron una representatividad que es de hecho así, de los jubilados docentes. Digo, esta representatividad que tiene usted, que salta a la vista, que es legítima y genuina... Y que está en construcción. Y que está en construcción. Sí. Digo, ¿es reconocida por las autoridades del IPS? ¿En algún momento los reciben para charlar, discutir estos temas? En ningún momento, y por eso... Vamos a aclararle que antes nos recibieron, uh-huh. Y cuando vivieron que no podían... Explicar. Argumentalmente. Argumentar que las razones que ponían se caían... ¿Fueron recibidos por Sandra Montiel? La nunca. No, por Sandra Montiel nunca. El anterior directorio cuando Alcina. Estaba Alcina y cuando estaba Franco, que nos recibieron y le planteamos de frente un montón de razones. ¿Eso fue en qué año esa recepción? Y eso hará, por ejemplo, en esa época íbamos las asociaciones tanto provincial como la de Posadas, y fuimos atendidos. Después de eso, ya en la época de Alsina, dejó de recibirnos porque no tenía argumento, ni buzón ni para vender. Ni podía decirlo. Cuando decía una cosa, bueno, pero esto es así, esto es lo otro. Le señalábamos todos los defectos, errores que habían y que estaban cometiendo. Entonces, como no podían dar respuesta, no quieren. Llegamos a un momento en que diariamente le presentábamos a Sandra Montiel un pedido de audiencia, porque dijo que todas las audiencias pedidas fueron concedidas. Jamás ni a la asociación provincial, ni contestaba con negativa, ni a la asociación Posada, que tenemos personería jurídica, no contesta. Dicen que recibió a un amago de asociación que depende de UDPM, ahí no sé cómo es la situación. Siempre crean sus obsecuentes, sí, para... Eso, tienen ahí un grupo. Para la foto. Dicen que con eso pareciera que hubiera algún tipo de diálogo, no sé, a lo mejor... Entonces salta a la prensa que están atendiendo a los jubilados. A lo mejor le recibió a la diputada Marilú, no sabemos muy bien, ¿no es cierto? Leverberg, ¿no es cierto? Secretaria de UDPM, que está ganando 48 mil pesos, entonces hoy por hoy, no sé qué es lo que pudo haber planteado. Que como diputada recibió 21% de aumento y por 21,8. Sí, 22. Y por su representado docente. El parecido con nosotros, que ella tiene dieta y nosotros estamos a dieta. Estamos... Bien. Bueno, decía, han sabido organizar. Quería decir esto, ¿sí? También, ¿no es cierto? Cierto que llaman a esta gente. Pero esta gente está hablando con alguien que niega tener deudas con los docentes pasivos. Es decir, ¿qué diálogo puede haber con alguien que niega, claro, que se nos deba movilidades? Bueno. Además, hemos visto representantes de la actual conducción oficialista aplaudiendo los dichos de Sandra Montiel acerca de que no se nos debe nada. Uh-huh. Entonces es doloroso, sí, es decir, este sector más los diputados oficialistas, ¿no? Hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, pero aplaudir, sí, ya lo último. No quiere y no le conviene, estamos, ¿no? En el opaite. Realmente llama la atención el pretender desconocer leyes que los gobiernos han respetado, incluso los gobiernos de facto. Y es lamentable que ellos... Y no son... es reivindicar a los milicos, ¿eh? No, bajo ningún concepto. Pero hace que se confunda. Claro, que no se confunda en absoluto. Vamos a decir, lo que ellos están cometiendo es vulgarmente despojarle a los jubilados, y hasta si se quiere, se parecen a los milicos, porque saben que aquel jubilado que no tiene para alimentarse, que no tiene para curarse, ¿qué destino tiene? ¿Es o no en parte un genocidio? Sí. ¿Cuántos se han ido? Y porque están esperando a que se vayan. Y uno mira desde cualquier punto de vista todo lo que va aconteciendo, ¿no es cierto? Que hay quienes encima dicen no... son los que mejor están o más porcentaje de aumento tuvieron. No dicen de cuánto se parte acá en la provincia, donde tenemos uno de los índices más bajos del país. Hemos sacado cuadro comparativo con distintas provincias y fíjese que el porcentaje de activos a pasivos en el sector docente, acá está casi 7-1, con otras provincias que están 3 o 4-1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero les sobra dentro del régimen docente en especial. Ahora, ¿por qué nos castigan? Porque le decimos las verdades, porque creemos que la educación puede llegar a ellos. Las verdades que no quieren escuchar. No quieren escuchar, y por ahí la sienten, pero... parece que eso les irrita. Indudablemente todo mal va a tener su límite, pensamos, en algún momento, y van a tener que reconocer, porque así como en otras provincias han ocurrido cosas, yo creo que acá Misiones tiene que ocurrir. Fíjense que se dicen bolivarianos, etcétera, etcétera, pero Simón Bolívar era claro, decía: cuando un gobierno

ante los abusos y desmanejo del IPS y del gobierno. En la lucha debemos estar unidos y fortalecidos para lograr la victoria. Un abrazo a todos, Alberto de Lima. Y este es para vos, Damián, ¿eh? Una guaina te mandó un mensaje. A la pocha. Se pone bravo. Dice, mi respeto a los compañeros docentes de la mesa y en especial a mi ex compañero de la Especial 1, Damián Cura. Un abrazo militante, Betina Paz. Ah, bueno, muchas gracias. Betina está escuchando el programa. Saludos, Betina. Grande, ahí firme, la oreja en la radio. Decíamos que han sabido organizarse los jubilados docentes, así como están sabiendo organizarse los policías retirados. El año pasado iniciaron esta movida que es la Marea Blanca con una serie de marchas en la Plaza 9 de Julio que llegaron a más de 30, tengo entendido. Sí. Más o menos. Y hubo un parate ahora en vacaciones. Ahora, ¿cómo sigue la historia ahora este año? Pero primero quiero recalcar lo que dijo Federico. Estamos en plena etapa de organización. Sí. Porque lo del año pasado, si fue bien, fue laborioso. Es un poco, como se dice, a los ponchazos se inició. Y ahora queremos, sí, aunque seguir en el movimiento informal, que se llama Movimiento Marea Blanca, organizarnos mejor para este año 2013. Las marchas no salieron, pero nosotros seguimos trabajando, lo estamos haciendo, y estamos organizando un encuentro para el 14. Uh-huh. Este 14 queremos que estén los activos, los pasivos, y que ahí evaluemos con franqueza, objetividad, que sobre nuestras acciones desde 2012. La gente nos diga, mira, sinceramente, esta parte de la marcha no sirvió para nada. Argumento, etcétera, etcétera. Recibimos la revista Marea Blanca, bueno, tuvo su efecto, no tuvo. Es decir, una evaluación de lo actuado. Después una gran información aparte de parte de Federico, de Damián, de Carlos, de Roa, para que justamente se entienda mejor cuál es el... Puede tener los elementos de juicio para discutir, ¿no? Los elementos de juicio, de porque exacto, por ahí, o sea, es un congreso. Confunde. Te digo una cosa, la idea nuestra de hoy era justamente clarificar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que...? Porque se habla mucho de los jubilados de la plaza, los jubilados los jueves, los jubilados los miércoles, pero el tema es que se tiran cosas sueltas, ¿no es cierto? Y no se, como decía Federico, no se tocan los temas de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Vos mismo dijiste hoy al principio del programa, hablaste de los 45 millones. Que es central. Y en realidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 45 millones que se roban. ¿Sí? Entonces, este encuentro que vos decís... Claro, la gente va a empezar a evaluar, ¿no es cierto? Me parece central para aclarar este tipo de... Pero después, con la información... Pues yo aclaro, yo soy jubilado viejo y siempre me interesé en las cosas. Pero con este movimiento María Blanca yo aprendí mucho. Por ejemplo, hay que simplificar la cosa y decir, ¿por qué ustedes luchan? Bueno, vamos a decir, por los 45 millones. Porque ahí está el meollo de la cuestión. Sí. Así como decía, que no nos cambien el eje, que vayan a decir, no, o sea, que hay una ley, que no es autárquico. No, no. Los 45 millones nosotros como viejos, no queremos los 45 millones, porque ese es el problema. Ese es el problema grave. Y de ahí arranca todo. Aparte lo que vive cada uno de los jubilados es común a todo, ¿no? Que no le están pagando todo lo que le corresponde. Que le están robando plata. Bueno, ahí iba mi análisis, ¿no? Es que decía él, si esos fondos que no llegan a la caja del instituto estuvieran en la caja como corresponde, ¿cómo decía, no habría topes. No había razón de ser de los topes. El Estado no nos debe a nosotros. El Estado le debe al IPS. El IPS debe cumplir con nosotros según las leyes que están vigentes. Este es el circuito grande que se incumple. El Estado le debe 500 millones anuales al IPS. El IPS nos debe en total, así por acumulación, unos 300 millones por varios años. Es decir, el Estado le debe mucho más al IPS que lo que el IPS nos debe a nosotros en conjunto. Estoy hablando de los retroactivos. Sí, ¿no? Sí. No, y para que no quede incompleto este tema del encuentro de ustedes, se va a realizar entonces el 14 de febrero. Exactamente, sigamos el operativo. 8:30 a.m. ¿A dónde es? En el Club de Educación. Club de Educación. A las 8:30 a.m. La dirección es Avenida 40 y Zapiola. Ajá. Y hay que entrar a la derecha, o sea, hacia Itambé Miní, unos 800 metros. Vamos a aclarar que en principio iba a salir en la casa del docente. Sí, porque había información pero cruzada. Pero hubo una denegatoria de la comisión directiva y tuvimos que ir a sí, creo que ellos tienen una política de no realizar encuentros por ahí. Sindicales, ni gremiales. Formalmente nos dijeron que hay problemas de superposición de actividades. Lo demás... Cada uno entiende lo que entiende. Sí. Bueno, nosotros queremos aclarar un poco porque lo del Club de Educación, es, a pesar de ser hermoso, está un poquito alejado. Uh-huh. Pero hay una línea de colectivos, la 17, uh-huh, y que hay que mirar, dice, Club de Educación. Preguntarle al chofer, ¿va al Club de Educación? Todo acá, todo colectivo que sea número 17, pregunten. ¿Va al Club de Educación? Porque me pasó a mí, no me pasa. Acá en la calle Entre Ríos le digo, ¿va al Club de Educación? ¿Que va por sí, me dice. Y decía Costanera. ¿Por qué? Porque ellos vienen del Club de Educación y allá en la Costanera recién ponen el cartel. Entonces se va por Entre Ríos. Te llevó a pasear a la Costanera y sí, después el Club. Sí. Va por la Avenida Río Casas Peña, sube por Sarmiento, va hasta Junín, la Mitre, vuelve otra vez por la Avenida 40 y va por Centenario y allá agarra ya las avenidas que van hacia... Bueno, entonces el 17 te lleva y 17. Preguntale si y va al trae. El 14 tomando el 17. También el 17, sí. Nos llegó una información que a los jubilados docentes que deseen participar, en lo posible traten de confirmar la presencia para organizar, porque tengo entendido que tienen programado un almuerzo también. Y les rogamos que lleven los utensilios, plato y... Plato y, y cubierto. Si quieren, pueden hacerlo. No sé si ustedes tienen los teléfonos. A mí me llegó uno que dice, tienen que comunicarse al 0376 154-64-3897. Sí, celular, ese es el teléfono de pero también podemos darle al centro. Al centro de docente jubilado también. ¿Qué es? Es el 4420. A ver un poquito. Ya le fallé la buena. ¿Por qué el tuyo, el 443? De mi casa. Ya se van a organizar. Lo que es la cosa. El tiempo de él no se acuerda, pero los números sí se acuerdan. El 442-3073, el de mi casa, yo lo tengo. Pueden llamarme también. Una cosita nomás. Y después del almuerzo, ustedes también tienen proyectado recibir a docentes en actividad para poder compartir. El programa es así, recepción a partir de las 9, palabras de recepción, de explicación de lo que se hizo y instrucciones para el taller, o sea, el trabajo en grupos, que sería hasta cerca al mediodía. Después hay un plenario en donde se sintetiza lo que se propone en los distintos grupos y después un almuerzo. Y a la tarde, a partir de las 14 horas, hay un encuentro con los activos. Está bien. Para, vamos a escuchar ahí para compartir experiencia, ¿no? Sí. Un mensajito más estamos recibiendo. Se comunica Mabel Rivero, que es también integrante de la familia policial, que hace muchos años que viene la pelea, sí. Los reclamos del sector. Dice, todos los afiliados tendríamos que unirnos a la lucha de los jubilados por las prestaciones lamentables. Mi saludo a todos, Mabel Rivero. O sea, quisiera aclarar algo. Sí. La policía, cierto, tiene déficit, como también tienen los diputados e intendentes. Pero nosotros no lo estamos discriminando, lo consideramos de la familia y peleamos con ellos, por ellos, pero defendiendo al IPS y los ingresos debidos. Justamente a eso yo me quería referir un poquito, volviendo un poquito para atrás, ¿no? Sí. Vos hablabas recién de que no hay discriminación, eso es cierto, porque somos todos iguales, somos todos laburantes, ¿no? Ahora, yo tengo entendido, y ustedes corríjanme si no es así, que para aquellas cajas que son deficitarias, ¿no es cierto?, del Fisco Nacional, ¿sí?, o sea, de la Nación, llegan subsidios y aportes para subvencionar las cajas que son deficitarias. Correcto. O sea que no hay caja deficitaria, sino que el déficit que se produce, por ejemplo, para los policías, ¿sí?, porque son pocos en relación a los aportes que hacen, viene subvencionado por la Nación. Bueno, o sea que no habría que hablar de déficit. Lo que decís vos es cierto. Ahora, es una cuestión que se imbrica con otras correlacionadas. Cuando allá por la década del 90, la ANSES pretendió quedarse con las diversas cajas de las distintas Correcto. Provincias. Algunas pasaron las cajas a CES, otras provincias no, Misiones quedó con el IPS. Bueno, por lo menos eso fue una de las cosas que... Sí, que como sabemos, ¿no?, que ANSES y el Estado Nacional no son generosos, sino siempre hay un tome y daca. Por alguna razón ofrecieron pagar los déficits de los sectores deficitarios. Hay compensaciones de otra índole que seguro que perdemos en la provincia para que esto se logre. Ahora, el Estado también es pícaro, el Estado provincial, porque invocando el déficit de los policías y penitenciarios, que suman 2,5 millones, irrelevante absolutamente frente a los 45 millones, que sí ya están absorbiendo a estos, uh-huh, estos déficits, aplica a los activos recargo de aportes. Correcto. En compensación no hay mayores contribuciones. Además, ahora como ANSES se puso un poco más exigente, nos pagan en dos momentos, marzo y septiembre, las movilidades. Y en los porcentuales que marca ANSES, que son siempre menores que las movilidades de los docentes activos. Y entonces es un flor de negocio, porque nos paga, a ustedes le sacan 15 millones para cubrir 2,5 millones, a nosotros nos dejan de pagar el 55% de movilidades, nos ponen topes a las viudas que tienen también pensiones, le ponen 5,000 pesos de máximo, y hay muchos otros males más que tenemos encima. Pero todo nace de este supuesto déficit global, que en realidad es sectorial y irrelevante. Claro. Pero encima todavía nos embroman el doble a nosotros los jubilados docentes, porque ANSES tiene un pago diferencial en marzo, que se llama, basado en un cálculo RIPTOC, una sigla. ¿Qué pasa eso? Yo no tengo acá la descripción. En marzo compensan las diferencias del sector docente promedio, ¿se entiende? Y eso no sucede con nosotros, porque en marzo nos dan el mismo, tal vez venga 15,18 para los administrativos y para los docentes, cuando en realidad tendría que venir mucho más en compensación del o sea que el manoseo continúa. Es decir, nos toman el pelo por todo. Y que los argumentos son falaces. Entonces, eso queremos, es un hecho demostrado. Son capciosos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Son engañosos. Uh-huh. Es decir, poco de verdad y mucho de mentira, y parece que... Ah, una media verdad, una media mentira. Y además, hacemos girar todo alrededor de un supuesto déficit y ya está. Claro. Ahora, se entiende. Venía mi pregunta y yo quería dejar aclarado esto para que no se utilice, inclusive desde el propio gobierno, que no se fogonee una pelea entre los compañeros, ¿no? Es decir, acá no hay responsable dentro de los trabajadores, acá el único responsable es el Estado provincial. Y en ese sentido, yo estaba sacando la cuenta en una planilla que tengo acá, de los aportes y contribuciones que se hacen del mes de septiembre, del 2012, y da que las contribuciones, o sea, lo que tendría que haber puesto el Estado en ese mes, son 41.170.000 más o menos. Sí, la mitad, o sea que un poco menos todos los meses, de alguna forma, el Estado recupera lo que supuestamente no solo aporta en contribuciones, sino que sí, además se queda con las contribuciones. No aporta las contribuciones como corresponde y además se queda con plata de los trabajadores. Y hay una diferencia entre Misiones, o sea, IPS, o sea que, y ANSES. Perdón, sí. Federico. O sea que lo que se está manteniendo el instituto se mantiene absolutamente con el aporte de los trabajadores. Nada más, porque el Estado no pone nada. Sí. Y es más, le digo, con los aportes y contribuciones del sector docente, que son 57 millones de etapa, fíjese, es una coincidencia que viene de varios años. Aporte y contribución del sector docente cubren perfectamente el gasto total del IPS. Correcto. Y es plata dulce para el IPS, sería en realidad, que sería el Estado. Lo que aportan los demás sectores. Correcto. Fíjense que no es coincidencia. Que, bueno, lo que quería decir es... Sería que algún día nos contemos y hablemos un poco sobre la obra social. Y con los policías también, y penitenciarios. Sí. ¿Decías de los policías? Creo que estemos juntos analizar la problemática. Bueno, justamente estaba por comentar que en los policías, en este momento, este fin de semana, se estaban reuniendo ellos en no sé qué punto de la provincia para... también organizarse de la misma manera que ustedes y ver cómo llevan adelante los reclamos. Ojalá nosotros desde la CTA siempre fomentamos la unidad de los trabajadores y la unidad de los sectores, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante los... Nadie se salva solo. Eso es un axioma que es de todo activo. Sostenemos de la central. Y yo creo que el sector de la patronal lo que más teme es la unidad de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Las organizaciones. Por esa justamente razón es la que interviene, entre comillas, ¿no es cierto?, democráticamente en las organizaciones y rompe, ¿no? Mm. Y va rompiendo, porque justamente yo creo que cuando nosotros podamos entender que los activos, un cuarto de nuestro salario va a pagar un pozo negro que nadie sabe qué se hace, ¿no es cierto? Vamos a entender que es necesario que nos juntemos y que todos juntos empujemos hacia el mismo lado, ¿no? Y esto lleva a situaciones que por ahí entorpecen los mecanismos de la situación de los activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay docentes que no se quieren jubilar, sí. Están con 60, 65, hay 70, que nosotros conocemos 80, con 72 años. 77 años Alberto García. Ajá. Y no, no quiere irse. No tanto que Lidia Aguilar, no tanto que no quiere, sino que no puede, porque estamos todos comprometidos con el banco, algún préstamo, otro préstamo con la financiera y esa es una de las cosas que sostenemos desde la central, que es necesario revisar. Cuando se habla, el sector docente fue el que mejores condiciones logró en estos últimos años. Pero si yo digo que pasamos de un empleado público de 168 pesos de su salario básico a 500 pesos, digo, tuvo 400% de aumento, pero no digo la verdad que eso no le alcanza ni para pagar la luz, entonces estamos jodiendo, ¿no? Entonces, esto que decía Ernesto, creo que es central, creo que debemos juntarnos todos, creo que debemos seguir manteniendo las premisas de la central, de decir, primero los trabajadores, ¿no es cierto?, en función de las necesidades de sus compañeros, y que no nos vengan a manejar desde afuera, ¿no? Mantener la independencia, ¿cierto?, de los grupos de poder, de los partidos políticos y de toda manipulación externa que venga por fuera de los trabajadores, ¿no? Perdón, volviendo al operativo, pensando en el Club de Educación, porque justo me toca esa parte a mí. Entonces, yo lo que les quiero aclarar es algo nuevo que vos no estabas sabiendo todavía, tuviste que retirarte en el auto de Romero. Sucedió. Que los activos van a poder estar con una representación a la mañana. La agrupación es luchadora. Compromiso con las bases, Adunam, Alfredo Bravo. Van a estar. No todos, porque la capacidad de organización pero sí van a estar. Ajá. Y después siguen, porque ellos tienen mucho que decir también en esto. Sí, correcto. El futuro de ellos. Sí, claro, el futuro nuestro está ahí. Sí. Ustedes nos muestran lo que nos espera. Claro. O logramos algo ahora en actividad para poder disfrutar el jubileo más tarde. Y salvar el financiamiento del IPS, que está perdiendo una millonada por mes y por año, ¿no? Yo ahora lo que lamento mucho es los representantes que supuestamente están ahí puestos por la elección del voto directo de los trabajadores, ni siquiera ellos se acercan a ustedes o no expresan ni un nada. ¿Y hay silencio de radio? ¿Qué van a decir? Reconocerlo. Yo como está fresco todavía. Una de las cosas, volviendo a mi punto otra vez del encuentro, es que pretendemos que las conclusiones a las que arribemos, que es como el mandato de una asamblea, esa la vamos a tomar y vamos a tratar de cumplir con todas. Que dentro de algún plazo, pero vamos a escuchar a todos los presentes de la conclusión conjunta, de la puesta en común, esa la tomamos y ese será nuestro programa. Bien. A los jubilados les pedimos que vayan sacando sus viejos guardapolvos, corran algún poquito para engrosar la marea blanca. Digo, sí, una tirita más de espalda, sí, y aparezcan con eso. Pregunto, ¿no está definido si este año continúan las marchas o continúa, ya es un hecho? Sí, continúan así a partir de marzo. El 7 de marzo. ¿El 7 de marzo empieza? Sí, sí. El 7 de marzo, como de costumbre, empieza otra vez la marea blanca. Bien, y seguramente nos estaremos encontrando también, capaz antes, porque... así como están las cosas, Ricardo, es muy posible que las clases no empiecen normalmente. Exactamente, uno de los temas que mañana se va a debatir en la Federación Nacional Docente, ¿no es cierto? Se va a analizar la situación a nivel del país Y bueno, los compañeros en este caso va a representar a nuestro sector y a nuestra provincia, a la compañera Mónica Urina. Este, así que seguramente el martes, cuando está de vuelta, vamos a tener novedades. Y para el próximo fin de semana vamos a estar comentando qué pasó en esa reunión, ¿no? Y también te anticipo que seguramente el fin de semana que viene estaremos hablando con la gente justamente de los policías, del sector policial, principalmente los retirados, que también este fin de semana hacían su reunión y ya para la próxima semana ya van a tener... Y coordinando para que el 14 podamos estar todos juntos, ¿no es cierto? Y podamos de alguna vez por todas decir, bueno, estas son las acciones conjuntas que vamos a llevar adelante, cosa de poder torcer de alguna forma esta decisión política de seguir apretando a los compañeros, ¿no? Antes de terminar el programa, ¿algún mensajito final para dejarle a los, especialmente a los compañeros docentes en actividad, sobre sí, una reflexión final? Que vayan todos los que puedan a las 14 horas del día 14. El jueves. Están invitados todos los... Para que lleven todas las inquietudes, ahí vamos a tratarlas, uh-huh. ¿No es cierto? Sí, vamos a tratar de combinarlas. La verdad que un ejemplo, Ricardo... Vamos a decir que es una especie de congreso provincial, sí. ¿No? Creo que es importante. Sí. Así que... Sector Damián. Y bueno, que tengan presente que los organismos fueron creados con una finalidad como el IPS y que no se puede desvirtuar tanto un organismo como ese que hace a la seguridad social, es decir, a la vida del trabajador. Y de rango constitucional. Con rango constitucional, transformándolo en un ente recaudador de un gobierno. Y se convirtieron en cómplices de un robo sistemático. Sí, sí, sí. Sí. Pato, ¿algún mensaje final para los compañeros? Sí, sí, sí. Otra vez volver a lo que dijo Federico. Estamos en plena etapa de organización. Esto nosotros lo vamos a tener que tomar como la tarea de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta va a ir largo, va a ir duro. Ya estamos viendo cosas, respuestas por lo que estamos haciendo. Respuestas negativas como la de la casa del docente. ¿Por qué? Porque viene un apriete. Bueno, y vemos otras lindas, por ejemplo, en la calle cuando andamos poniendo nuestros afiches, gente se acerca, jóvenes, dice, me da uno que quiero etiquetar, algo así que se llama en el Facebook, no sé, una cosa así. Y fuerza. Bien, compañeros, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por molestarse un domingo en acercarse a la radio. Los agradecidos somos nosotros. Nosotros ya no podemos dormir hasta tarde. No, aparte de esto, digo que no, de alguna manera, como usando un término de educación, nos retroalimenta, ¿no es cierto?, a lo que estamos en actividad. Bien, docente, bien. Y esto nos permite de alguna manera juntar fuerzas para seguir, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, señor. Y bueno, estamos siempre a disposición. Y nosotros, cualquier sábado o domingo que ustedes inviten, estamos. Bueno, seguirán entonces las visitas a la radio. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo domingo por FM Universidad con Ricardo y Ernesto en la hora del 14 bis.